Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Lunes 7 de febrero, son las 8 y media y vamos a estar contigo dos horitas hasta las 10 y media. Así que prepárate para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas en Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. Los miércoles puedes escuchar La Puerta del Gehenna online a través de la web Asalto Mata Radio Rock y también podrás escuchar a la carta descargando los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Mil y una forma de que disfrutes de heavy metal. Bueno, pues como cada lunes estamos aquí todo el equipo de La Puerta del Gehenna dispuestos a acompañarte durante dos horas, dispuestos a que inicies esta semana con ganas, con alegría, moviendo las melenas y disfrutando de nuestra música, disfrutando de heavy metal. Tenemos preparado un programa cargado de temazos, así que no se mueva nadie. Esta noche estoy aquí en los estudios de Radio Arlanzón con mi amigo Keeper. Buenas noches. Buenas noches, Isra, y a todos los amigos y amigas de La Puerta del Gehenna. Qué camiseta más guapa de Amon Amarth. Amon Amarth toca hoy. También tengo aquí a mi ladito a mi compañera Laura Sagredo. Laura, buenas noches. Buenas noches. Aquí dispuesta un lunes más a compartir enlaces en redes sociales de todos los temazos que vayan sonando aquí en La Puerta del Gehenna. También podéis interactuar con nosotros, dar me gusta, compartir y todo eso, ¿no, Laura? Todo eso. Y el que no podía faltar aquí, a mi otro lado, en este caso a la izquierda, mi amigo, mi compañero, mi camarada, Jesús Chuchi, buenas noches. Buenas noches, un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal aquí en la casa de todos, en Radio Arlanzón. Bueno, pues vamos a abrir la puerta del Gehenna, así que Chuchi, presenta ese primer temazo que sonará hoy. Pues empezamos suave, pero vamos a arrancar el programa número 173 y lo hacemos con Metal Patrio. Lo hacemos con la banda zaragozana Invisible, banda fundada en 2014 en la localidad de Ejea de los Caballeros, y ya está sonando un tema que era incluido en su próximo álbum que verá la luz la próxima primavera bajo el nombre Heavy Metal. Abriendo la puerta al Gehenna está Invisible con el tema Sube el Volumen. Sube el volumen. y ya estamos a la escucha de la banda de heavy metal sueca Wolf. Han publicado el single Dust como adelanto de lo que será su próximo trabajo de estudio, el noveno de su carrera, que verá la luz el próximo 1 de abril. En la avenida Reyes Católicos 35, Bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364, Bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Este pasado 14 de enero, el ex vocalista de Black Sabbath, Tony Martin, publicó su Thorns, trabajo en solitario que incluye temas como As the World Burns, que ya está sonando aquí en primicia, en La Puerta del Jena. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Amorphis editarán su 14º álbum de estudio Halo el próximo 11 de febrero. La banda presenta ahora el nuevo sencillo acompañado de videoclip On the Dark Waters, en el que fusionan riffs pesados con estribillo épico y melancólico. Ya está sonando nuestra sintonía favorita del AOR con Roberto Martínez. Muy buenas noches, amigos de la Puerta del Jena. Un lunes más, vamos con la sección AOR del programa. Y hoy os traigo al músico sueco, bajista y vocalista Robin Red. Robin Red debutó discográficamente este pasado año 2021 sacando un grandísimo álbum de puro rock melódico que desde aquí recomiendo. Además está acompañado en las guitarras por Dave Dallon, guitarrista de los suecos Heat. El disco es una auténtica gozada, tiene su potencia, tiene su sonido fuerte, bueno de guitarra, además de coros y temas muy pegadizos acompañado de grandes estribillos. Así que sin más, os dejo con este gran músico Robin Red y el tema Don't Leave Me. It's not Do we wanna get rocked? Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. Y una vez más, el gran Andrés Tattoo Rock, patrocinador de la sección AOR. Y para los amantes del hard rock, vamos a continuar con hard rock, pero esta vez en castellano. Lo hacemos con hard rock melódico y lo hacemos desde Murcia con la banda Hard Love, que en el 2016 publicaban su primer disco y actualmente están trabajando en su segundo álbum. Y lo que será por nombre Ilusión, como anticipo, os ponemos ya el tema que suena Libre. Entiendo que el fuego es el poder que arde en mi interior.

Zurbanán Rock Burgos Orquestal presenta el sábado 2 de abril en Forum Evolución Burgos el concierto de la Barcelona Rock String y Orquesta, que interpretará los grandes éxitos del rock. Compra tus entradas a través de Teleentradas. Patrocina Diputación de Burgos, Ayuntamiento de Burgos, Maderbi, Tattoo Rock y Puff Harran Heavy. Asalto Mata Radio. Rock.com. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del Gena. Ha fallecido John Zazula, un tipo que en el metal fue clave a comienzos de los años 80 con la creación de Megaforce Records y la edición de los primeros trabajos de bandas que tiempo después se convertirían en toda una referencia para muchas otras, como lo fueron Testament, Anthrax, Sod o Metallica, a quienes organizó su primer concierto en Nueva York y posteriormente sus primeras giras, editando asimismo sus dos primeros discos. En su recuerdo nos remontamos a un lejano 1983 para dejaros uno de los temas del clásico Kill 'Em All, Whiplash, Descansa en Pasión. We'll be right back.

Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo, en calle Santa Dorotea 32. Y continuamos con rock metal progresivo, con la banda femenina californiana Dianthus, o vamos a sustituirlo de banda por dúo, ya que Dianthus está formado por las gemelas Jackie y Jessica Parry. Las hermanas Parry publicaban el primer álbum en el 2020 y este 2022 han publicado su segundo trabajo bajo el nombre Realms, del cual ya estamos disfrutando de la pista 7 A Space in the Silence, un espacio en el silencio. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Bueno, y hoy vamos a cerrar esta primera hora de La Puerta del Jena con Caña de la Buena, llegada desde aquí, desde Burgos. Lo que están sonando son Mosaholic con el tema Dead Call, incluido en I Hate Society, su último trabajo de estudio publicado el pasado 15 de enero. Disfrutad con Caña de la Buena. manera más fuerte, más bruta de terminar esta primera hora con metal aquí, hecho en nuestra ciudad, hecho desde Burgos. Así que esperemos que os haya gustado a todos nuestros oyentes. Y bueno, terminamos aquí la primera hora, pero que no se mueva nadie, porque ahora tenemos otra segunda hora de heavy metal ininterrumpido, con 12 temazos que nuestro amigo Chuchi nos irá presentando ahí tema a tema, pero que Laura ha preparado usted esta composición de temas, que no se asuste. ¿Qué destacamos ahí? Hay un poquito... No se pueden destacar los 12. Hay un poquito de todo, ¿eh? Desde clásicos de estos que a mí tanto me gustan, de los 80, a alguna versión muy curiosa por aquí si tenemos... Si no habías nacido en los 80. ¿Cómo que no? Ah, sí, vale. Tengo ya un puño de años o no, dos puños. No se dice la edad. Y luego cerramos ahí con un tema de thrash metal bastante curioso. O sea, yo recomiendo que escuchen hasta el final. Pues que no se mueva nadie hasta las 10:30 aquí de Radio Arlanzón para esta segunda hora de heavy metal. Los miércoles también podéis escuchar para la emisión aquí en Burgos la repetición de nuestro programa alrededor de las 12 de la noche. Y como dijimos al principio, los podcasts, y también a las 6 de la tarde los viernes en la web Asalto Mata Radio Rock podéis escuchar La Puerta del Jena. Los patrocinadores de La Puerta del Jena, baluarte del programa, son Decoración Ambiente en la calle Santiago número 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción en la web maderbi.com, Tattoo Rock en la calle San Cosme número 3, Cervecería Munchen en la calle San Juan 27, el Bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32, el Bar Tres Carabelas en Avenida Reyes Católicos 35, Bar La Playa en Avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll, y el Templo del Metal en Burgos, el Pub Hard and Heavy en calle Huerto del Rey número 12. Recordar también que el sábado 2 de abril en Forum Evolución Burgos tenemos el Zurbarán Rock Burgos Orquestal con la Barcelona Rock String y Orquesta. Laura. Sí, bueno, y además la próxima semana tendremos aquí a Mireia, una de las componentes de esta orquesta, que nos va a hablar de otro de sus proyectos, de Forja. Seguramente que es una entrevista muy interesante. Sí, una bandaza power metal en catalán, suena muy muy bien. Así que será un placer aquí escucharla. Bueno, pues ya sabéis, a través de Teleentradas podéis adquirir esas entradas para un gran evento en Forum Evolución Burgos. Bueno, ya sabéis que La Puerta del Jena está producida por la Asociación Metal Castelae, productora también de Zurbarán Rock Burgos, Zurbarán Rock Orquestal y promotora de nuestra peña, la Peña Heavy de Burgos, a la que mandamos un fuerte saludo, la Peña Blusas del Metal. Y bueno, ya lo podemos decir, lo podemos anunciar, que la vamos a poder ver desfilando el 26 de febrero en Carnavales. Ese acto ya de estreno por fin de la peña, que ganas tenemos todos. Sí, sí, a ver si se acaba de una vez esta mierda de pandemia, ya empezamos a hacer cosas. Bueno, pues ahí podemos ver. Las máscaras sean de carnaval, ¿no? Las máscaras que sean de carnaval. Ahí veremos a los heavies de Burgos con sus disfraces, a ver si sabéis quién son. Bueno, y también hemos tenido, como cada lunes, aquí en la parte técnico, en el control, a María Cristóbal. Buenas noches, ¿qué digo yo? ¿Que si se queda Chuchi me tengo que quedar yo también o qué? Esto no es lo que hemos acordado, ¿eh? Vale, me quedo solo. A ver cómo sale, ¿eh? Márchate, márchate. ¿Me marcho? Tomo la palabra, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí esta primera hora de La Puerta del Jena. Ha sido un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras. Además, yo estaba aquí muy bien acompañado con mi amigo Keeper. Buenas noches. Buenas noches y gracias por estar ahí. También he estado aquí con Laura Sagredo. Buenas noches, un placer como cada semana y hasta el próximo lunes. Yo no me quedo, ¿eh? Yo tampoco. Chuchi, despídase usted. Buenas noches y manteneros a esta hora que os ha anunciado Laura, que viene potente con 12 temazos. Bueno, pues para mí también ha sido un placer esta hora de radio en directo desde Burgos. Suerte, salud y heavy metal.

Lo que sonaba era la banda hard rockera finlandesa Sirath Lane con el tema Do You. Anteriormente podíamos disfrutar de heavy metal melódico con la banda Bonfire y el tema Temple of Lies. Y vamos a continuar con power metal con la banda americana Chastain y el tema The Voice of the Cool. We'll be right back.

Este hard rock power metalero nos llegaba desde Alemania con la banda Domain y el tema Don't Pay the Ferryman. Anteriormente podíamos disfrutar de hard rock americano con la banda Gian y el tema Never the June. Y vamos a despedir esta segunda hora que nos ha preparado nuestra compañera y amiga desde Valdorros, Laura, y con 12 temazos vamos a despedir con un poco de thrash speed metal alemán con la banda Rix y el tema Ratman. We'll be right back. And now, red girls and red boys, I'll show you a very exciting new dance. Come a little closer, don't step on your tails. You need a yes. Shake your body, give me your money. Hiss and squeak, step your feet to the beat. Circle round, up to ground, toss about. Show your knife, raise your tight. Crack that tip like a whip, red dance. That's the red dance. Red dance. That's the red dance. All right, not bad, not bad. But here's some more. We'll be right back.